La motivación, sus definiciones, clases y ciclo motivacional. 1. Introducción. Talento es poner en valor lo que uno sabe, quiere y puede hacer. Se trata de una simbiosis entre la actitud y la aptitud. Es el conjunto de capacidades de una persona potenciados en un contexto adecuado. Es decir, que cuando hablamos de talento, hablamos de un recurso vital para la empresa, para el que la crisis económica debe suponer una oportunidad. Por lo que las empresas tienen que establecer las pautas adecuadas con el objetivo de que se desarrolle y sea fuente incalculable de valor para la organización. La empresa debe establecer el contexto adecuado para que el talento crezca y genere riqueza, ya que está demostrado que si el ambiente es el adecuado, las personas trabajan más y mejor, aumentando su compromiso y su capacidad para aportar más allá de sus tareas ordinarias. Los gerentes y los investigadores de la administración llevan mucho tiempo suponiendo que las metas de la organización son inalcanzables, a menos que exista el compromiso permanente de los miembros de la organización. Las empresas más competitivas reconocen que las compañías son grupos de personas con un objetivo común y que las personas son el factor clave para triunfar. Lo vital para la empresa son las personas. Es evidente que una organización empresarial puede solventar cualquier problema e incluso crisis económica o de mercados, si dispone de un buen equipo profesional capaz de encontrar soluciones competitivas dentro o fuera de un mercado actual, buscando otros productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. En resumidas cuentas, es absolutamente necesario que el equipo dirigente de cada empresa ejerza un liderazgo integrador que movilice y motive al personal, utilizando consensuadamente el conocimiento y competencias que estratégicamente lleven a la consecución de una competitividad rentable y con futuro, realizando los procesos de cambio con las circunstancias que necesiten. En los nuevos escenarios por los cuales estamos transitando, se pueden identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: la globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del conocimiento. Considerando los tiempos actuales, sujetos a unos cambios drásticos y exponenciales, y desde su propia experiencia, creo que es absolutamente vital proceder a la ejecución de procesos de cambio en continuidad en las organizaciones empresariales. Como proceso prioritario a tener en cuenta, entiendo que debe ser el relacionado con la consecución de un clima de motivación y satisfacción en el trabajo en la totalidad del personal de la empresa. Los individuos que componen las empresas constituyen la fuente principal de ventajas competitivas, otorgando rasgos distintivos a las organizaciones. Toda empresa con altos niveles de satisfacción en sus clientes cuenta también con altos niveles de satisfacción en sus empleados. Luego, partiendo de la base de que las empresas son las personas que en ellas trabajan, estaremos de acuerdo en que su motivación es primordial para que se mantengan satisfechos con el desempeño de sus trabajos y por ello mejorar su productividad y buen hacer, que repercutan en obtener la necesaria competitividad y rentabilidad de la empresa. Conviene que el camino para seguir una motivacional del personal de una organización empresarial empiece con una política de cambio motivacional en continuidad, cuyos pilares de apoyo sean la comunicación interna y externa y el sistema de remuneraciones y evaluaciones de los logros alcanzados. A resaltar que en cualquier organización, la posibilidad de lograr la motivación y consecuente movilización del personal en llegar a la meta prefijada pasa por la existencia de un dirigente con su equipo que posea la capacidad de liderazgo, capaz de crear una cultura empresarial que potencie la comunicación, mejora continua y satisfacción en todas las facetas y niveles. 2. La motivación del personal. Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de una motivación, el dirigente puede operar estos elementos a fin de que su organización funcione más adecuadamente y los miembros de esta se sientan más satisfechos en tanto se controlen las otras variables de la producción. La motivación se convierte en un elemento importante, entre otros, que permitan al canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan en las organizaciones y en la misma persona. Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera o por lo menos origina una propensión hacia el comportamiento específico. Ese impulso actual puede provenir del ambiente, estímulo externo, o puede ser generado por los procesos mentales internos del individuo. En este último aspecto, la motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo. La cognición es aquello que las personas conocen de sí mismas y del ambiente que lo rodea. El sistema cognitivo de cada persona implica sus valores personales, que están influidos por el ambiente físico y social, por su estructura filosófica, por las necesidades y experiencias. La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones y desde los más diversos puntos de vista se le ha abarcado con la finalidad de recabar toda aquella información necesaria para descubrir la incidencia que ésta puede tener en determinados patrones de conducta. Al hablar de motivación, no se puede decir que existen recetas universales, pero lo que sí se puede decir es que existen ciertas experiencias y teorías que son el origen de las actuales prácticas en este campo. En toda investigación relacionada con la motivación laboral, no se debería aplicar genéricamente los conceptos teóricos existentes, sino que estos deben ser analizados en función a cada sociedad o cultura antes de su aplicación. El comportamiento es motivado generalmente por el hecho de alcanzar cierta meta u objetivo. Los impulsos le dan origen a una acción. Pueden provenir tanto del consciente como del subconsciente de la persona. Cuando proviene del consciente, es más posible que pueda someterse a examen y valoración. Sin embargo, la conducta de una persona se rige en gran medida por impulsos provenientes del inconsciente. El motivo actual provocando una actividad e indicando la dirección del comportamiento. Sin embargo, cada persona posee varios motivos que compiten con su conducta o comportamiento. Es imposible considerar la posibilidad de que una persona tenga tantas conductas como necesidades. Solamente que el motivo o necesidad con fuerza mayor en un determinado momento es el que conduce a la actividad. Existen dos factores que actúan como determinante de la fuerza de un motivo. Ellos son: 1. Las expectativas. Es la posibilidad que percibe un individuo de poder satisfacer una necesidad de acuerdo a su experiencia. 2. La accesibilidad. Refleja las limitaciones que puede encontrar una persona en el medio para poder satisfacer una necesidad. La motivación a través del dinero es una estrategia muy anticuada y solo utilizada hoy en día por empresas de tamaño reducido, donde no está muy en contacto con estrategias de gestión de personal avanzadas, así como empresas donde los perfiles de sus recursos humanos son muy básicos. Las políticas de compensaciones en el mundo actual y sobre todo en empresas de primer nivel o de alto rendimiento consideran el dinero hasta tanto satisfaga dos puntos. El nivel del salario del mercado. Busca evitar la rotación de personal en factor de la competencia. Que cumpla el satisfacer todas las necesidades básicas del empleado. Clases de motivación. Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, como motivación externa. La motivación puede ser inducida de forma externa. Motivación interna. La motivación puede nacer de una necesidad que se genere de forma espontánea. Surge sin motivo aparente. Es la más intensa y duradera. Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, sino más bien es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos autoimponemos por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a menos que consigan resultados apetecibles. Otros autores definen que la motivación es positiva y negativa. Motivación positiva es el deseo constante de una superación, guiado siempre por un espíritu positivo. Matos dice que esta motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Motivación negativa es la obligación que hace cumplir a las personas a través de castigos, amenazas, etc., de la familia o de la sociedad. También se consideran otras tres clases de motivación, a saber, motivación intrínseca. Es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades personales para de esta forma buscar y dominar los desafíos máxicos. Desi y Ryan, 1985. La motivación intrínseca proviene del interior de uno mismo. Es la clase de motivación que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos, cuando la tarea es en sí misma la recompensa. La motivación intrínseca está movida por la felicidad, las metas personales, valores y la ética, la voluntad y deseo de aprender, necesidades fisiológicas, sociales y las necesidades de autoestima y autorrealización. Surge dentro de la persona, obedece a motivos internos, ejerce los intereses y las capacidades personales. Cuando estamos motivados de forma intrínseca, no necesitamos incentivos o castigos que nos hagan trabajar porque la actividad es recompensa en sí misma. Disfrutamos la tarea en el sentido del logro que nos atrae. Motivación extrínseca es la razón creada en forma ambiental para incentivar o persistir en una acción. Se usa para motivar o mantener conducta. Es una relación de incentivos y consecuencia. La motivación extrínseca proviene del exterior. Son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por la contingencia externa. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto y actividad. Por ejemplo, satisfacer expectativas en el trabajo, el propio salario del trabajo, cuando le hacemos algo a cambio de un bien material. Es el tipo de motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho, porque sabemos que al final habrá una recompensa. La motivación extrínseca está movida por el dinero, la aprobación de la gente que lo rodea, las buenas calificaciones en los estudios, el reconocimiento. Es intrínseca cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera, sino por las ventajas que ésta ofrece. Contraria a la MI, la motivación intrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas, las cuales son medios para llegar al fin y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de ME o motivación extrínseca. 1. Regulación externa. La conducta es regulada a través de medios externos, tales como premios y castigos. Por ejemplo, un estudiante puede decir, estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo. 2. Regulación introyectada. El individuo comienza a internalizar las razones para sus acciones, pero esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas con contingencias externas. Por ejemplo, estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar. 3. Identificación. Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo. Entonces, la internalización de motivos y extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo, decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí. En la vida práctica es difícil discernir con claridad si solo nos encontramos ante la motivación intrínseca o extrínseca, ya que habitualmente se van entremezcladas. Podemos sentir un claro interés personal intrínseco a la vez nuestra conducta y se puede ver reforzada por valores extrínsecos. Motivación trascendente. Es aquella que tiene en cuenta el receptor de la acción o de lo que mismos aquellos que uno hace beneficia a un tercero. Otras clases de motivación tenemos como motivación de logro. Es el impulso que tienen algunas personas de superar retos y obstáculos para alcanzar metas. Un individuo impulsado por un logro desea desarrollarse, crecer y avanzar en la escala del éxito. Motivación de afiliación. Consiste en fomentar relaciones sociales con la gente. Si se compara a los trabajadores motivados por el logro con motivos por la afiliación, se observa cómo ambos patrones influyen en un comportamiento. La gente orientada al logro trabaja adecuadamente cuando recibe por parte de sus superiores una evaluación de su comportamiento. Motivación por la competencia. Se basa en realizar un trabajo de alta calidad. Los empleados motivados por la competencia buscan la excelencia en su trabajo, desarrollan habilidades para solucionar problemas y luchar por ser creativos. Motivación por el poder. Es un impulso por influir a los demás y modificar situaciones. Las personas motivadas por el poder desean causar un impacto en una organización y están dispuestas a correr riesgos para lograrlo. Una vez que obtienen ese poder, podrán usar constructiva o destructivamente. 3. Definiciones de la motivación. La palabra motivación se deriva del vocablo latino moveré, que significa mover. Es evidente la existencia de una gran disparidad en la definición de la motivación. Hay autores que plantean su definición desde una visión biológica. Otros se decantan por el ámbito psicológico. Otros se inclinan hacia un punto de vista conductual y finalmente otros desde el ámbito cognitivo. No obstante, todos coinciden en considerar a él mismo fin de nuestra conducta, llevándonos a realizar determinados actos para conseguir un determinado objetivo. Seguidamente citamos a los autores de diversas definiciones de la motivación, como por ejemplo, Dessler. Lo considera como un reflejo de un deseo que tiene una persona por satisfacer ciertas necesidades. Friedrich Herzberg. La motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante para mí hacerlo. Robbins. Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer algunas necesidades individuales. Rukobo. La motivación significa dar al trabajador la oportunidad para desarrollar su capacidad y potencialidades en bien de él mismo y de la organización. Cartula. La motivación es el conjunto de variables que activan la conducta y la orientan en un determinado sentido para poder conseguir el objetivo. Ciclo motivacional. Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes. Homeostasis, es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en estado de equilibrio. Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. Necesidad. Esta necesidad, insatisfecha aún, provoca un estado de tensión. Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar al comportamiento o acción. Comportamiento. El comportamiento al activarse se dirige a satisfacer dicha necesidad. Alcance el objetivo satisfactoriamente. Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a un estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. El ser humano se encuentra inmerso en medio de circundante que impone ciertas restricciones o ciertos estímulos que influyen decididamente en la conducta humana. Es indudable también que el organismo tiene una serie de necesidades que van a condicionar una parte del comportamiento humano. La tensión existente o no liberada, al acumularse en el individuo lo mantiene en estado de desequilibrio. Sin embargo, cabe señalar que cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes: desorganización del comportamiento, conducta ilógica y sin explicación aparente, agresividad física o verbal, reacciones emocionales, ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones como insomnio, problema circulatorio, digestivo, etc. Alienación, apatía y desinterés. Es el proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, llevándolo a algún estado de resolución. Las necesidades o motivación no son estáticas, por el contrario, son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. Cuando surge la necesidad, rompe el equilibrio del organismo y causa un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión o liberarlo de la incomodidad o desequilibrio. El punto de partida del ciclo motivacional está dado por el surgimiento de una necesidad. Esta necesidad rompe el estado de equilibrio en el que se encuentra una persona, produciendo un estado de tensión que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Si conseguimos cubrir esas necesidades, las personas adquirirán un compromiso con la organización de acuerdo con el tipo de necesidades cubiertas. Estas necesidades son remuneración. Inicialmente, el empleado tiene solo necesidades económicas que cubrir, es decir, quiere tener una correcta retribución acorde con su puesto de trabajo. Crecimiento personal. Para aquellas personas que, aparte de las necesidades económicas, valoran el crecimiento personal, es imprescindible disponer de planes de carrera, retos nuevos, incorporación de conocimientos nuevos, formación, nuevas experiencias, tareas diferentes, etc. Y por supuesto, posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Vinculación con la compañía. Además, nos podemos encontrar con otro grupo de personas que desean vincularse con la organización de las que forman parte. Estos colaboradores necesitan compartir objetivos, misión y otros aspectos trascendentales con la organización a la que pertenecen. Para ello debemos disponer de una buena comunicación de los objetivos a conseguir, compartir la definición del futuro de la empresa, etc. Debemos facilitarles autonomía en la toma de decisiones que les permita desarrollar con libertad sus criterios. Si este colectivo no percibe que forman parte del proyecto empresarial, intentarán localizar otro proyecto en otra parte o acabarán desmotivados, siendo estos los miembros con mayor potencial de la empresa.